en una serie del Evangelio según San Mateo, y este es el sermón número 16 de esta serie, y es una serie que ha tenido diferentes formas, si ustedes se han dado cuenta, y espero que sí. En algunos momentos hemos tomado un pasaje, un párrafo de cada capítulo. Eso es lo que intentamos hacer normalmente desde que comenzamos con esta serie de Mateo. Pero cuando llegamos al Sermón del Monte, nosotros encontramos que hay ideas que el Señor Jesucristo comienza a dar en este Sermón del Monte, y cada idea que Él tiene en esta primer parte del sermón tiene suficiente material para tener que ser predicado cada verso como un sermón. Y en el caso del día de hoy estaremos haciendo lo mismo y estaremos leyendo el verso 9 y enfocando nuestra atención en el verso 9 de este Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Entrando al Sermón del Monte, hemos visto este sermón y hemos ido verso por verso en esta parte del Sermón del Monte, porque entendemos entonces que hay una idea que el Señor tiene en su mente cuando está expresando estas bienaventuranzas. Así que vamos a leer el pasaje completo de esta porción del capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre eterno, venimos hoy delante de ti, suplicando e intercediendo para que tú hables a nuestras vidas. Yo no tengo nada que decir que merezca ser escuchado. Todo lo que yo pudiera compartir son solamente palabras de alguien que es poco inteligente e incapaz e insuficiente. Pero no vengo a hablar de lo que yo quiero decir. Tu pueblo no se ha reunido a escuchar a un hombre. Tu pueblo ha venido para escuchar tu verdad. Y por eso venimos hoy delante de ti suplicando que tú hables. Y que lo que hayamos estudiado pueda ser claro para la mente de nuestros oyentes, para la edificación de tu pueblo, pero también para la salvación del inconverso. ¿Cuántas personas aquí necesitan escuchar tu evangelio? Que tú eres la paz. Que hay un pleito por nuestro pecado, pero que hay alguien que ha unido y que ha hecho propiciación entre un Dios santo y un hombre pecador, Jesús, el Hijo de Dios. Rogamos que esa verdad sea anunciada para edificar y alentar el corazón de los creyentes, pero también para alcanzar a aquellos que aún están en pleito y en guerra contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La vida se caracteriza por conflictos. Los conflictos son parte de la vida. Y estos conflictos se ven en todas las esferas de nuestra vida, de nuestro camino. Por ejemplo, las naciones tienen que crear instituciones que sirvan como mediadores cuando hay un conflicto. Y estas instituciones son bastante reconocidas y porque son internacionales, como la ONU. Los gobiernos de cada nación legislan constantemente para resolver conflictos que se generan entre las empresas o entre particulares. Los jueces de materia familiar invierten miles de horas para leer caso tras caso y poder resolver cientos de conflictos matrimoniales. Los padres se enfrentan frecuentemente con temas de resolución de conflictos entre los hijos, porque los hijos se enfrascan en problemas por no ceder a sus propios derechos y sus propios deseos. Los conflictos y las guerras nos han hecho creer que la paz es el momento en el que ambas partes bajan sus armas y toman un momento para descansar. Pero no solamente bajan sus armas para descansar, sino que son los momentos para recargar las armas y continuar con la guerra. Miles y miles de guerras han existido en nuestro mundo, en la era moderna. Y surge una pregunta: ¿por qué es así esto? ¿Por qué el conflicto se ve en el seno de la familia? ¿Y por qué el conflicto se ve hasta las relaciones nacionales e internacionales? ¿Por qué? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué es parte de la vida el conflicto? ¿Por qué este mundo, aunque anhela la paz, alaba la guerra y exalta la guerra? Porque los más grandes héroes de nuestra historia, ¿sabe quiénes son? Grandes guerreros. Nosotros decimos viva México y después viene una serie de personajes que decimos reconocer. ¿Y sabe qué característica tienen estas personas o personajes? Fueron personas guerreras que no promovieron la paz. El mundo alaba a los poderosos. El hombre modelo no es un manso, sino es el que usa el poder para hacer cumplir la voluntad suya o la de otros. El prototipo de héroe no es un hombre sumiso, es un hombre agresivo. El hombre que es alabado no es manso, sino es el orgulloso. ¿Y de dónde surge eso? Surge del ego. Y es que el ego es el productor de conflictos. Y por eso en la parte inicial de esta introducción veíamos que los problemas que hay en las naciones como en la familia surge de que alguien no esté dispuesto a ceder sus propios deseos o sus propios derechos. El ego genera conflicto, el ego genera división, odio, resentimiento, guerra. El ego es el gran aliado del pecado y el gran enemigo de la justicia. Y es por esta razón que es enemigo de la paz. El ego es lo opuesto, es la antítesis de la paz. Pero la paz que se procura y de la que se habla en esta séptima bienaventuranza es una paz que no tiene que ver con el ser humano. Porque el ser humano no puede generar paz. El ser humano genera conflicto. La única razón cuando hay paz y que nosotros decimos, mira qué paz se percibe, es porque simplemente se han bajado las armas para recargar las armas y volver con mucho mayor fuerza a la guerra. Así que no hay paz. No hay paz. En este mundo no hay paz. Y de la paz que el Señor Jesucristo va a hablar en este sermón, es de una paz que no tiene que ver con el ser humano, que no es producida por el ser humano. Es una paz que existe en medio de la guerra. La paz entonces no es la ausencia de la guerra, sino que es algo que se mantiene en medio de la guerra. Esta paz se mantiene firme en medio de la guerra, en medio del conflicto. ¿Y sabe qué busca esta paz? No es apaciguar las calmas, el ánimo, sino es en verdad buscar una solución profunda por medio de una paz que es sobrenatural. La paz de Dios no se esfuma en medio del conflicto, sino que busca la solución al conflicto. Pareciera ser que cuando las cosas van bien hay paz, pero cuando surge un conflicto se esfuma la paz. Pero la paz de la que Dios va, el Señor Jesucristo va a hablar, es una paz que en medio del conflicto, cuando surge el conflicto, en verdad se embellece la paz y se enaltece la paz. Es la paz de Dios que es abonada por el conflicto. Déjenme decirlo nuevamente. La paz de Dios es abonada por el conflicto. No se esfuma en medio del conflicto. Y lo veremos a lo largo de este sermón y al final específicamente. Pero quisiera que viéramos entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con esta bienaventuranza en el verso 9? Diciendo, bienaventurados los pacificadores. Algunas versiones lo traducen así, bienaventurados los que procuran la paz. Y dice la segunda parte del verso, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y quisiera que viéramos a lo largo de estos minutos, ¿qué es un pacificador? ¿Qué es lo que produce a un pacificador? Y por último, quisiera que viéramos, ¿quién es la fuente de la paz? Nuevamente, lo veremos en tres puntos. ¿Qué es un pacificador? Número dos, ¿qué es lo que produce a un pacificador? Y número tres, ¿quién es la fuente de la paz? ¿Qué es un pacificador? Esta definición podría ser compuesta por varios elementos, pero quisiera hacer lo mismo que hemos venido haciendo en cada uno de estas bienaventuranzas. Para poder entender qué es un pacificador, creo que es necesario entender lo que no es un pacificador. ¿Y qué es lo que no es un pacificador? Un pacificador no es aquel que huye de la guerra. El ser pacificador no implica la obligación de ir por la vida con actitudes pasivas, diciendo, no, no te enojes, tú tienes que ser pasivo. Porque muchas veces la razón de esta pasividad que nos lleva a huir de la guerra es simplemente comodidad. Y eso es el producto de un corazón, al igual que el que es pendenciero. ¿Cuál es la razón de aquel que huye del conflicto porque no quiere meterse en problemas? ¿Y cuál es la razón por la cual aquel que es pendenciero busca la guerra? ¿Cuál es la raíz? El ego. El ego. Un egoísta simplemente puede decir, yo le voy a decir a esta persona lo que tiene que escuchar, y genera un conflicto. Pero también un egoísta puede ser aquella persona que dice, no, yo no le digo nada porque qué pereza meterme con un problema con esa persona. Así que no es un pacificador aquel que huye y está buscando la pasividad. Porque ciertamente uno podría decir como creyente, no, yo soy un pacificador, porque mira, yo tengo el fruto del Espíritu, yo soy manso, yo soy humilde, yo soy amable, yo no me meto en problemas con nadie. Pero me parece que muchas veces, aunque nosotros podríamos justificarlo con este argumento, la realidad es que lo único que queremos es huir de una realidad. Y esto lo vemos ejemplificado constantemente en el matrimonio. El hombre normalmente tiende a huir del conflicto. No quiere meterse en problemas con una esposa que quizá es difícil. Y lo que hace es decir, yo sí tengo el fruto del Espíritu. Yo soy manso, humilde, yo soy callado. Yo no me meto en conflicto con mi esposa. Pero eso simplemente es una manifestación de tu ego, porque quieres estar cómodamente en tu sillón viendo la tele sin que nadie te cause ningún conflicto, pero no quieres enfrentar una realidad que tienes en tu hogar, que hay un conflicto y que tienes que hablar con la verdad. Pero un pacificador entonces no es aquel que huye de una realidad con una pasividad, sino es aquel que va a buscar, como veremos en un momento, el bien del otro. Así que no es evadir los problemas. Ser pacificador no es evadir los problemas. Tienes que recordar esto. Pero ser pacificador tampoco es que tenemos que adoptar una actitud pacifista. Y cuando nos referimos a esto, nos referimos a esta actitud que promueve constantemente revolución para dar a conocer nuestra postura pública y mundial para que el mundo tenga paz. Y creo que en muchas ocasiones también nos vemos tentados a buscar esto. Y decimos, el que busca la paz es aquel que hace alianzas con otras personas que están buscando paz y promueven la paz y hacen marchas por la paz y dicen, bueno, nosotros buscamos la paz de este mundo, promovemos la paz. Y me parece que no es eso lo que el Señor Jesucristo tiene en mente cuando dice, bienaventurados los pacificadores. No es eso. Y entonces podríamos preguntarlos, entonces, si no es eso, entonces, ¿qué es ser un pacificador? Ser un pacificador es hacer la paz con Dios. Porque el problema del hombre no es un problema horizontal, primordialmente. El problema del hombre es un problema vertical. La guerra entre sus relaciones horizontales surge de un problema que tiene, de una guerra vertical. Por lo tanto, lo que es ser un pacificador, el pacificador es el que enfrenta los problemas por la verdad, pero jamás peleará por su opinión. Ser un pacificador es aquel que busca con vehemencia y compasión que la verdad esté por encima de cualquier opinión, pero nunca su opinión va a estar por encima de la verdad. Espero esto sea claro para nuestras mentes. Porque el problema precisamente nuestro, cuando nosotros queremos promover la paz en esta actitud pacifista, es que nosotros creemos que tenemos los argumentos necesarios para ser los pacifistas. Y simplemente estamos tratando de solucionar un problema horizontal entre relaciones humanas, y ese problema jamás se va a resolver a menos que primero se resuelva la relación con Dios. Por lo tanto, un hombre que es pacificador, una mujer que es pacificador, es la que vela fielmente por la verdad y está dispuesto a ceder a sus propios derechos para que la voluntad de Dios esté por encima de su voluntad y la verdad de Dios esté por encima de su propia verdad. Pero en el contexto que nosotros tenemos esta bienaventuranza, va a ser interesante ver esta bienaventuranza en el verso 9, pero inmediatamente podemos leer el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Bienaventurados los de. Y hemos dicho que estas bienaventuranzas son consecuentes. Hemos dicho en este tiempo que no hay bienaventuranza del verso 4 a menos que se cumpla la del verso 3. No hay bienaventuranza del verso 5 a menos que se cumpla la del verso 4 y así sucesivamente. Así que, bienaventurados, volvamos al verso 3. Los pobres de espíritu, los que se declaren en bancarrota, los que se dan cuenta de su pecado. Y al darse cuenta de su pecado, verso 4, lloran por su pecado, reconocen su incapacidad y se dan cuenta qué derecho tienen los que se han declarado en bancarrota, los que han llorado y qué derecho tienen. Versículo 5. Los mansos, ¿recuerdan qué es manso? Creo que cuando hagamos una pausa de las bienaventuranzas tenemos que hacer un resumen inmediato. Mansos, ¿qué es mansos? Los mansos son aquellos que se ponen en el suelo y que no tienen derecho alguno, sino que dejan que todos los demás se suban sobre él, porque es manso, no tiene valor alguno, y si hay algún valor es por Cristo en él y no por él mismo. Bienaventurados los pobres, que se dan cuenta por su pobreza, por su pecado. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y en esa condición de bajeza, Cristo por su gracia levanta su mirada y los lleva hacia dónde. Versículo 6. Ahora, después de estar en el suelo, se levantan y tienen hambre y sed de justicia. Verso 7. Y comienzan a erogar qué, a dar qué. Misericordia. Verso 8. ¿Y qué, de dónde fluye todo esto? De un corazón limpio. Ahora, ¿de dónde surge el deseo de dar paz, no horizontal solamente, sino vertical principalmente? De un corazón limpio. De un corazón limpio. Así que si alguien va a ser pacificador, el pacificador es aquel que tiene un corazón limpio. Limpio. Ser pacificador no es por ir por la vida con actitudes pasivas, sino que es algo activo, hermanos. Es algo activo. Noten este cambio de pensamiento. No es simplemente sentarme y dejar que el mundo ruede o estar promoviendo algo que simplemente me llama la atención o quiero cambiar mi entorno horizontal. No. Si es una actividad, ser y buscar la paz es una actividad que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio. Pero la paz que estoy promoviendo no es la ausencia de la guerra, no es la ausencia del conflicto, no es la ausencia de las tensiones, sino que es un concepto mucho más positivo. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. A esas personas que están en conflicto, no les tengo que decir que su problema es el conflicto horizontal. Su problema es su relación con Dios. Hacer la paz, por tanto, no es una sola cuestión de mediar en situaciones de conflicto. No es que la calma superficial llegue. ¿Sabe qué es ser pacificador? Es buscar el sumo bien de nuestro prójimo. Es buscar el sumo bien de nuestro prójimo. Eso es ser pacificador. Y el ser pacificador entonces es darle el sumo bien a nuestro prójimo. Y el sumo bien de nuestro prójimo es que en medio de la guerra tenga paz. Tenga paz. Esposos, esposas, el mayor bien no es que deje de haber conflicto en tu matrimonio. El mayor bien es que en medio de tu matrimonio tú tengas el bien supremo que es Cristo Jesús. Que tu paz no esté supeditada a los conflictos matrimoniales, que tu paz no esté supeditada a los conflictos nacionales, que tu paz no esté supeditada a los conflictos internacionales, que tu paz sea Él. Esto es ser un pacificador. Es alguien que puede ser pasivo cuando tiene que ser pasivo. Porque ciertamente en muchas ocasiones el pacificador tiene que guardar silencio. Tienes que guardar silencio. ¿Cuántas veces la lengua, como lo dice Santiago, es una pequeña chispa que enciende un fuego y quema un bosque? Pero también esa misma lengua puede ser como manzanas de oro. La palabra dicha como conviene en el momento oportuno es un medio de paz. No es aquel que se contenta y dice, sí hay un conflicto en mi familia y sí hay un problema en mi familia, pero simplemente lo dejo pasar. O veo un conflicto en mi entorno y simplemente me siento para ver cómo surge o cómo se dan las circunstancias. No, es aquel que tiene el discernimiento para decir es tiempo de guardar silencio. Pero llegará el momento en que tengo que hablar. Tengo que hablar. Porque no estoy supeditado a mi comodidad, sino que estoy supeditado a hablar la verdad. Porque soy un pacificador. ¿Y de dónde surge? De un corazón limpio. Ahora veamos por un momento, ¿qué es lo que produce a un pacificador? Y es allí donde llegaremos al verso 8. ¿Qué es lo que produce a un pacificador? Lo que produce a un pacificador es un corazón limpio. Es un hombre de un corazón limpio. Solamente el hombre de un corazón limpio puede ser pacificador. La persona que no tiene un corazón limpio es una persona que está lleno de envidia, de celos, de disensiones. Y todas esas manifestaciones de nuestra carne, que lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Nosotros encontramos eso en un corazón que no es puro. No es puro. Y si tú no tienes un corazón puro, aunque intentes ser un pacificador, jamás podrás ser un pacificador. Pero si alguien aquí se da cuenta que el Espíritu Santo le está mostrando que tiene que ser un pacificador, entonces tienes que recordar que antes de ser un pacificador, necesitas la purificación completa del corazón. Antes que uno pueda ser un pacificador, hay que librarse de uno mismo. Hay que librarse de nuestro propio egoísmo. Hay que librarse de buscar siempre nuestra opinión por encima de los demás. Antes de poder ser un pacificador, hay que olvidarse por completo de mi orgullo, de mi posición. Porque mientras tú estés pensando en ti mismo, en protegerte, no puedes ser un pacificador. Si tú quieres ser un pacificador, tienes que aprender que necesitas ese corazón limpio, y ese corazón limpio viene de un corazón que es misericordioso, y ese corazón que es misericordioso es de aquel que tiene hambre y sed de justicia, y aquel que tiene hambre y sed de justicia es porque ha sido manso, que no busca nada para sí mismo, que ha entendido que el evangelio le destruye cualquier argumento. Piense por favor en una manzana. Si usted quiere saber que una manzana es auténtica, entendiendo que hoy en día hay muchas manzanas que tienen apariencia de manzana, pero no son realidad, en realidad una manzana, que son simplemente artificiales. Usted tiene dos métodos para identificar una manzana. La primera es la vista. Usted se acerca y dice, sí, sí es una manzana, claro que es una manzana, yo veo que es una manzana. Pero ¿sabe que ese método de identificación tiene un riesgo de falla? Porque aunque tenga toda la apariencia, puede ser que cuando usted la tome y le dé una mordida, se dé cuenta que no era una manzana. Pero ¿cuál es el segundo método para autentificar que eso sí es una manzana? ¿Cuál es? Cuando usted la prueba. Pero ¿de dónde está surgiendo esa manzana? ¿Qué es lo que ha producido esa manzana? Cuando usted parte la manzana en dos, usted ve algo muy pequeño, que es la semilla. El hombre parece ser pacificador, pero cuando usted muerde, ¿sabe si en verdad el jugo o el sabor de esa persona es paz? Y cuando usted dice, ¿pero por qué es así? Lo parte y ve que hay ahí en medio un corazón puro. Un corazón puro. ¿Y qué es lo que es un corazón puro? ¿Qué es lo que produce un corazón puro? Quisiera llevarles, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y aquí encontramos un conflicto. Este conflicto es bastante interesante. Porque la ley pudiera ser el instrumento para generar paz. La ley lo que hace es decir, tú eres culpable, hay un conflicto entre dos partes y entonces uno le dice, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Y entonces la ley lo único que hace es apaciguar los ánimos y decir, ya no más conflicto, pero eso no es paz. Espero me explique con esto. Es como lo voy a ilustrar ahora con los hijos. Cuando usted tiene dos hijos y se están peleando por el mismo juguete, y entonces usted le dice, no, Juanito, tú vas a darle el juguete a Pepe. Juanito, dale el juguete a Pepe. Él lo agarró primero. Y ya, cada quien vaya a su cuarto. Se dejan de escuchar los gritos que había y cada quien se fue a su cuarto. ¿Eso es paz? ¿Qué hicimos? Simplemente se apaciguaron los ánimos, por lo menos en apariencia, y se fueron a su cuarto. Y aquí hay un conflicto muy interesante. Hay una mujer adúltera que es traída al Señor Jesucristo y vienen los fariseos y están acusándola de haberla encontrado en adulterio. ¿La ley qué dice? Necesita haber paz. Hay un conflicto entre estas dos partes. ¿Cuál es la solución a este conflicto? La ley ya establecía cuál era la solución a este conflicto. ¿Cuál era la solución? Mátenla. Mátenla. Veamos qué pasa. Versículos del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿Qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál era la necesidad suprema de esta mujer? ¿Cuál era la necesidad suprema de los fariseos y de los escribas? Era la misma necesidad. Era la misma necesidad. Ellos necesitaban paz con Dios, pero hay alguien que dijo: Yo soy culpable y no puedo producir paz, pero si tú puedes proveerme de un corazón puro para dar paz y tener paz en medio del conflicto, dame paz. ¿Y qué es lo que Cristo dio? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde? ¿No ha quedado ninguno? Ninguno, Señor. Y el punto aquí es que Cristo le había perdonado antes de que estos vinieran. Su problema ya estaba resuelto, pero él quería mostrarle a esta mujer: si yo te perdono, no hay nadie más que pueda acusarte. Así que lo que produce un pacificador es un corazón que nace del Evangelio, que entiende el Evangelio, que entiende su condición, su bajeza, y dice: yo no tengo derecho, pero tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios, no importa lo que esta sociedad diga, yo tengo paz con Dios. ¿Y de dónde surge eso? De un corazón puro. Y mis queridos hermanos, aquellos que tenemos paz con Dios, dice la bienaventuranza: bienaventurados los que procuran y promueven la paz. ¿De qué paz? ¿La paz con quién? Con Dios. ¿Y qué tenemos nosotros? Y quisiera llevarles, por favor, a la carta del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí viene lo que Pablo va a encargar a estos hermanos: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto, esta paz que ahora tenemos con Dios y que por esa razón somos nuevas criaturas, todo esto proviene de Dios. ¿Y cuál es el medio que Dios usó para proveernos esto? Que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. No solamente nos muestra qué es lo que Dios ha hecho y el medio, pero para qué lo ha hecho. Y nos dio a nosotros el ministerio de qué. ¿Qué le dio a usted Dios cuando le dio la paz por Cristo? ¿Qué le dio a usted? Le dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. ¿A quién le encargó esto? No se lo encargó a los ángeles, porque los ángeles no han tenido la paz que usted y yo tenemos con Dios a través de Cristo. Los ángeles tienen paz, pero nunca han disfrutado la ausencia de esa paz. Pero usted, que ha disfrutado la ausencia de la paz, puede disfrutar la delicia de la paz de una forma diferente que los ángeles. Y por esa razón, usted y yo hemos recibido este ministerio para anunciar este ministerio. Mire cómo Pedro lo dice en su carta. Quisiera llevarles ahora a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿lo tienen? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Lo podemos leer juntos, si les parece. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Y mire cómo le da el peso a eso en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis, no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que no erais y ahora sois, anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Y a esta mujer adúltera le dijo, ve y no peques más. Anuncia que nadie te acusa. Y hermanos, qué bendición es poder recordar Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es una verdad que el creyente se apropia y dice, eso es verdad a mi vida. Pero no solamente es para ti, ese es un llamado para todo mundo. Hay reconciliación con Dios. Es abierto para todo el mundo. Algunos vendrán. No todos vendrán. Pero anunciemos al mundo que hay paz con Dios. No hay paz en el ser humano. No habrá paz. Y jamás existirá esta paz, porque de esta paz no puede el hombre dar paz. Pero Dios tiene paz para con el hombre. Y decimos esto porque, ¿cuál es la fuente de la paz? Y este es el tercer punto. ¿Quién es la fuente de la paz? Es Jesucristo. Recuerda cómo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como qué, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. No, hay conflictos, sí, pero no se turbe tu corazón, porque mi paz te dejo y mi paz te doy. El mundo no te puede dar paz, pero yo te doy paz. Yo soy la fuente de tu paz. Mire, ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, voy a leer desde el verso 21 hasta el verso 23, el cual nos... no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga, ¿qué? Justamente. ¿Tuvo paz Cristo en medio de esto? Así que la paz que Él da no significa que no habrá conflicto. La fuente de la paz es Él mismo. Es el mismo. Sin embargo, la razón principal por la que Isaías le llama a Jesús el príncipe de paz, no es porque en medio del conflicto se mantuvo tranquilo, sino porque él hizo la conexión entre un Dios santo, puro, justo, lleno de ira contra el pecado, y un hombre caído. Existe la ilustración de un juez que tenía un caso que resolver de un matrimonio. Este matrimonio estaba buscando el divorcio y habían muchos comentarios entre ellos. Así que el careo tuvo que llevarse a cabo y tenían un hijo, esta pareja. El juez tuvo que llamar al hijo, un pequeño niño de 6 años. Cuando él vio lo que sus padres se decían, su corazón fue conmovido y se puso de pie y fue a tomar el brazo de su papá, la mano de su papá y la mano de su mamá. Y no dijo nada. Y simplemente unió las dos manos. ¿Sabe? Es lo que Cristo hizo. Había un conflicto entre Dios Padre y nosotros. ¿Sabe qué hizo Cristo? Tomó la mano del Padre, tomó la mano del hombre, y por su cruz ha hecho esa unión, porque Él es la paz. Él es la paz. Colosenses capítulo 1, quisiera llevarles por favor, Colosenses capítulo 1. Versículos 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Podemos leer el verso 20 juntos. Y por medio de Él, en Cristo, es Cristo la fuente de nuestra paz. Es la cruz de Cristo. Tú que estás en conflicto en tu matrimonio, tú que estás en conflicto con tu familia, hermano, sé que hay personas aquí que tienen conflicto con sus familias de años. Tú puedes tener paz con Cristo y por lo tanto dar paz a tu familia. Porque en Cristo se ha reconciliado, y si tienes paz con Dios, tienes paz para con el hombre. ¿Cómo una cruz puede ser la fuente de tu paz? ¿Cómo algo que es denigrante y sucio, algo que muestra guerra y odio, como la cruz, puede ser fuente de paz? Es que en esa cruz fue descargada toda la ira de un Dios santo. Y por eso tú puedes tener paz con Dios. Porque en esa cruz fue descargada la ira que iba contra tu pecado, contra el pecado de tus familiares. Y ahora puedes tener paz con Dios, porque esa cruz ha unido nuestras manos. Ha unido nuestras manos. ¿Quieres ser en verdad un pacificador? Porque quisiera terminar llevándoles a Mateo capítulo 5 y vean, por favor, qué es el resultado de esta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Así que no hay pacificador si no son hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden dar esa paz, porque solamente los hijos de Dios han recibido dicha paz. ¿Estás tú siendo aquel que prodiga paz? ¿Eres tú un medio de paz? En medio de la guerra y del conflicto, ¿sabes discernir entre guardar silencio en el momento que tienes que guardar silencio y hablar cuando tienes que hablar? ¿O simplemente te dejas guiar por tu desenfreno imprudente? Y dices, pues yo tengo que decir la verdad porque le tengo que decir la verdad, y porque si no se lo digo yo, ¿quién más se lo va a decir? Y no estamos diciendo que eso no sea verdad, pero ¿estás pensando en el bien supremo de esa persona o simplemente en que quieres decir la verdad? Como esposo, ¿estás pensando en el bien supremo de tu esposa? No en tu comodidad, en el bien supremo de tu esposa, que ella sea más semejante a Cristo. ¿Estás pensando en ella o simplemente estás pensando en tu comodidad? Como esposa, ¿estás pensando en el bien supremo de tu esposo? ¿Estás pensando en verdad en qué es lo mejor para su relación con Cristo? ¿O simplemente estás dejando pasar las cosas, aun cuando sabes que está luchando con el pecado y tienes que ser prudente, pero sí hablar con la verdad? Y digo esto con mucho cuidado. Sé que en nuestras familias hay daños por conflictos. Pero si tú tienes paz con Dios, puedes tener paz con el hombre. Eso no significa que te van a tratar bien. Eso significa que tú estás con una actitud mansa, dispuesto a ponerte por abajo para que otros se suban encima de ti, y no tienes conflicto con él. Porque lo que produce eso es una semilla pequeña llamada evangelio, corazón limpio. Hermanos, porque Cristo es nuestra paz, tú puedes tener paz con el hombre. La pregunta es, ¿tienes paz con Cristo y con Dios? Padre,